porque no llegan a ser ni miau, ni tampoco wow. Son todos loro, y yo con loro no ando. Porque salgo medio loco, medio volado, tirando wii en el tornado. Tengo los ojos medio colorado, y un par de pacos que me están buscando. Tengo mala fama en boca de dolida, me la paso de bandido, tengo buena vida. Y un par de gatas que me están llamando, pero no paso cabida. Y que lo flote, que si trajo pa' mover, y que acelere, que si trajo pa' ver. Y que lo explote, que si trajo pa' mover, y que acelere, que si trajo pa' ver. Porque salgo medio loco, medio volado, tirando wii en el tornado. Tengo los ojos medio colorados, y un par de pacos que me están buscando. Y que lo explote, que si trajo pa' mover, y que acelere, que si trajo pa' ver. Y que lo explote, que si trajo pa' mover, y que acelere, que si trajo pa' ver. Porque salgo medio loco, medio volado, tirando wii en el tornado. Tengo los ojos medio colorados, y un par de pacos que me están buscando. Invítenme.